Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y lo termina y dice: la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto, y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas, amigos de Radio Onda Expansiva. Vamos a dar comienzo a un nuevo programa con el que vamos a poner inicio a una nueva etapa en esta nuestra radio libre. Una nueva etapa en la que, lejos de la ciudad de Burgos, en este exilio voluntario, vamos a continuar, sin embargo, analizando la realidad social más cercana desde nuestra radio crítica, desde nuestra radio que trata, como ya sabéis, queridos oyentes, de subvertir conciencias y de propagar mensaje alternativo, mensaje crítico, frente al mensaje oficial que nos viene siendo transmitido. Una nueva etapa en la que continuaremos realizando programas monográficos, continuaremos realizando entrevistas, y una etapa en la que pretendemos, como en anteriores, tratar de llevar un mensaje diferente a aquellas personas que sean capaces de prestar atención a otros mensajes diferentes, diferentes de los que normalmente vienen dados desde las instituciones. Sin casi absolutamente ningún recurso técnico, pero supliéndolo con unas amplias dosis de ilusión, retomamos este proyecto radiofónico en el que casi, queridos oyentes, sin darnos absolutamente cuenta, hemos cumplido un año de vida. Un año, que se dice pronto, un año llevamos dando guerra en esto de la radio a través de internet. Un año en el que hemos realizado diferentes programas sobre escritores, hemos abordado la historia con una perspectiva crítica, y si es cierto que uno de los programas o uno de los temas ha estado más presentes en Radio Onda Expansiva ha sido el de la especulación urbanística y el de la solidaridad con los vecinos procesados por los hechos del 18 de agosto de 2005. Es este tema otro de los que vamos a retomar, es un tema de los que vamos a retomar, un tema siempre presente en nuestra radio, y vamos a escuchar un poquito de música. E inmediatamente después vamos a entrar al trapo, porque como nuestros queridos amigos, nuestros queridos oyentes sabrán, durante esta última semana han comenzado los juicios a estos vecinos que se enfrentan a importantes peticiones por parte del ayuntamiento y por parte de la fiscalía. Escuchamos música, como os he dicho, y volvemos enseguida. Y pasado 2 de marzo de 2009, dieron comienzo las vistas orales en el proceso contra los vecinos que se encuentran encausados por los hechos del 18 de agosto de 2005 en el Adio Perlado, en Gamonal. Como nuestros oyentes ya sabrán, aquella mañana, la mañana del 18 de agosto de 2005, el Ayuntamiento de Burgos dio comienzo por sorpresa las obras de un parking que pretendía realizarse en la avenida del Adio Perlado. Desoyendo todas las movilizaciones y protestas vecinales, el ayuntamiento puso en marcha esta obra que, como ya hemos comentado en anteriores programas, había despertado una importante oposición vecinal que hacía hincapié sobre todo en el que el sitio en el que quería el ayuntamiento construir el parking no era el más adecuado ni el más interesante para llevar a cabo este tipo de infraestructuras. Han pasado casi 4 años desde aquellos hechos y ahora la Fiscalía, ahora el Ayuntamiento de Burgos, trata de cobrarse una pequeña venganza en forma de años y años de reclusión en la cárcel. Como nuestros oyentes ya sabrán, el Ayuntamiento de Burgos solicita nada más y nada menos que 7 años de cárcel por persona y la Fiscalía solicita 18 meses. Durante toda esta semana se han estado desarrollando las vistas orales y hemos podido ver o hemos podido atender a algunas de las claves en las que se ha estado desarrollando todo este proceso. Kiedy serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. El proceso por los hechos del Adio Perlado ha sido un proceso polémico desde su propio inicio. Hemos de tener en cuenta que la jueza no ha admitido como prueba una serie de vídeos que demuestran cómo los hechos narrados por parte de la policía local no se adecuan a lo que durante aquella tarde pudimos vivir en el barrio de Gamonal, en la avenida de Eladio Perlado. Hemos visto también cómo algunos de estos agentes de la policía local han buscado un enfrentamiento con vecinos que se encontraban en la sala para apoyar a los encausados. Un enfrentamiento que, si hacemos un poco de memoria, nos recuerda a aquel mismo que estos mismos agentes buscaron en la tarde del 18 de agosto de 2005. Es un proceso, este, por los hechos del Adio Perlado, que trata de castigar de forma ejemplar a una serie de vecinos detenidos al azar y hacerles responsable de unos hechos colectivos para que de esta manera no solamente aprendan las personas involucradas, sino que trate de amedrentarse a un barrio entero. Jest już bardzo późno, pora już spać. Jutro do przedszkola będę musiał wstać. Jestem tak szczęśliwy, bo w dzisiejszym dniu sam zawiązałem na kokardkę ból. Kiedy o tym myślę, nie chce mi się spać. La movilización contra el parking de la avenida de Eladio Perlado y la solidaridad con los encausados es uno de los elementos que más programas, al que más programas hemos dedicado. Como nuestros oyentes recordarán, el primero de nuestros programas consistió en entrevistar a uno de estos compañeros encausados que ahora mismo están siendo juzgados. Realizamos también un programa en la propia radio, en la propia Plaza Roma, en el que tuvimos la ocasión de entrevistar y de charlar con los vecinos que fueron protagonistas de aquella jornada histórica en la ciudad de Burgos y en el barrio de Gamonal. Un proceso en el que actualmente el Ayuntamiento de Burgos y otra serie de fuerzas del status quo de la ciudad tratan de cobrarse la venganza fría contra la movilización y contra la capacidad de decir no que tuvo un barrio entero. Los vecinos de Eladio Perlado, a pesar de lo que diga la sentencia, a pesar de lo que digan los medios de comunicación, determinados medios de comunicación en concreto, han demostrado que es posible, no solamente posible, rebelarse, sino necesario, que mediante el hecho de decir no, pueden conseguirse cosas, pueden pararse elementos que desde un primer punto de vista parecen negativos para el conjunto de la población, y que la movilización y la lucha tienen sus beneficios, tienen su fruto. También es cierto que se paga un alto precio por ello. Ahora mismo hay una serie de personas que están pendientes de una resolución judicial que en el peor de los casos puede enviarlas a pasar años y años de cárcel, años y años de reclusión, que es lo que pide en un primer momento el Ayuntamiento de Burgos como acusación particular. Esperamos, desde Radio Onda Expansiva, que finalmente se resuelva de forma positiva para estos vecinos y que puedan irse a su casa sin ningún problema. Desde aquí manifestamos nuestra más sincera solidaridad y animamos a otros colectivos vecinales, a otros colectivos sociales, a realizar movilizaciones, a realizar, digamos, protestas dentro de lo que consideren oportuno. Que subas tan alto que tus brazos no puedan traerte. Puede que lean tus ojos lo que no quiere creerse mi mente. Puede que mil mariposas batan sus alas dentro de tu cuerpo. Regresa conmigo antes de que todas levanten el vuelo. Vamos a ir despidiendo ya este breve programa en el que hemos tratado de plantear algunas de las claves en las que se está desarrollando este proceso de Eladio Perlado. Volveremos, qué duda cabe, a tratar este aspecto y otros en próximos programas, así que ya sabéis, queridos oyentes, os citamos para un próximo programa de Radio Onda Expansiva. Muchas gracias, hasta la vista. Onda Expansiva. Abriendo brecha. Radio Libre desde Burgos. ¡Directo!